Vocabulario. Let's look at 8 new words then, Annie. They're starting with advantage, which means... Ventaja. Ventaja. Por cierto, ¿cómo se dice career? Vida profesional. Ok, vida profesional. Muy bien. Y no la carrera. La carrera universitaria es a degree. The next word, unfair. Injusto. Injusto, como la vida. Allowed. En voz alta. Good. Narrow. Estrecho. Taxes. Impuestos. Y balance. Equilibrio. Good. Let's look now then at some examples, just to practice those new words. La gente que habla bien inglés tiene una ventaja. People who speak good English have an advantage. People who speak good English have an advantage. Una ventaja muy importante hoy en día, por cierto. He tenido una larga y próspera vida profesional como profesor. I've had a long and prosperous career. Career. As a teacher. Good. Bueno, tan largo no, que tampoco soy tan viejo. Mi hermano hizo la carrera de periodismo. My brother did a degree in journalism. Good. We do a degree in something. I did a degree in maths. I did a degree in physics. I did a degree in languages. Venga, creo que él tiene una ventaja injusta. I think he has an unfair advantage. Unfair. An unfair. An unfair. An unfair advantage. Good. Si tienes una opinión, dila en voz alta. If you have an opinion, say it aloud. Say it aloud. Good. Las calles aquí son muy estrechas. The roads here are very narrow. Good. ¿Paga él sus impuestos? Does he pay his taxes? Es importante tener un equilibrio entre tu carrera y tu vida personal. It's important to have a balance between your career and your career. No career, your career. Career and your personal life. Como Corea, el país. Corea, Korea. Korea. In English, Corea, Corea del Sur, Corea del Norte, se dice Korea. Okay. Se pronuncia igual que Korea, como carrera profesional. Korea. Korea. Okay.